padre Juan Arintero se refería a Dionisio, llamado el Areopagita, es un autor del siglo VI, uno de los principales teólogos que junto con San Agustín da las bases de la teología que se desarrolla en la Edad Media y después hasta nuestros días. Dionisio escribió un libro titulado La Teología Mística, y en este libro, que es muy corto, pone las bases de la doctrina que después desarrollarán los autores espirituales, especialmente San Juan de la Cruz. Según Dionisio, hay por un lado un pasaje de una vida más bien centrada en la imaginación y en los sentidos, a otra centrada en la inteligencia. Y después, una vida centrada en la inteligencia que pasa a una vida sobrenatural, superior a la inteligencia, a una vida que está por encima de todas las cosas y que va más allá incluso de lo que se puede entender, porque Dios propiamente hablando no se puede entender, está más allá de todo. Por otro lado, Dionisio dice que de Dios proceden sus dones a las personas humanas y angélicas de tres maneras, es decir, purificando, iluminando y uniendo con Dios. Estas tres maneras en que actúan los dones de Dios se combinan con las tres etapas de la vida espiritual y así dan lugar a la doctrina que San Juan de la Cruz expone en sus obras sobre el crecimiento en la contemplación. Veamos entonces en primer lugar lo que expresa Dionisio en su libro, que es un opúsculo sobre la teología mística. Comienza así: Trinidad supraesencial más que divina y más que buena, maestra de la sabiduría divina de los cristianos, guíanos más allá del no saber y de la luz, hasta la cima más alta de las escrituras místicas. Allí los misterios de la palabra de Dios son simples, absolutos, inmutables, en las tinieblas más que luminosas, del silencio que muestra los secretos, en medio de las más negras tinieblas, fulgurantes de luz ellos desbordan, absolutamente intangibles e invisibles. Los misterios de hermosísimos fulgores inundan nuestras mentes deslumbradas. Es un texto denso, requiere un análisis detallado para entenderlo adecuadamente. El sentido general es que los misterios de Dios se descubren solamente cuando se va más allá de todas las cosas creadas. Y esto significa entrar en una oscuridad o en una tiniebla, que no es otra cosa que una luz superior, una luz que no es accesible a la mente humana. Como dice San Pablo, él habita en una luz inaccesible. Y también en la carta a los Hebreos se habla de todos los fenómenos espirituales que hay que pasar para entrar en el misterio de Dios. Aquí se hace referencia a la realidad central de Dios, es decir, la Trinidad. La Trinidad es más que divina y más que buena, en el sentido de que lo que Dios es en sus tres divinas personas, que se relacionan recíprocamente, es tan alto que no puede ser alcanzado por lo que nosotros conocemos de la bondad y lo que nosotros entendemos de Dios. Dios, en su realidad propia, en su realidad personal, es mucho más que eso, es mucho más elevado que esta divinidad y esta bondad que nosotros entendemos. Es la Trinidad la que nos lleva al conocimiento de la Trinidad. Toda nuestra vida se desarrolla en el seno de la Trinidad. Y por eso los teólogos clásicos hablaban de la predestinación, es decir, del hecho de que nosotros salimos de Dios y volvemos a Dios llevados por el mismo Dios. Por supuesto, es necesario obrar, es necesario orar, es necesaria la intercesión de los santos y de la Virgen María para llegar a la vida eterna, pero todo fundamentalmente fruto de la acción de Dios, de la gracia de Dios, del don de Dios. Y nosotros nos confiamos, como el niño en brazos de su madre, a la protección de la gracia divina que nos lleva hasta Dios, hasta la Trinidad, incluso haciéndonos pasar accidentalmente por las tinieblas. Por las tinieblas, por el hecho de que Dios supera infinitamente nuestra mente. Dios está más allá de todo lo que nosotros podemos pensar. Maestra de la sabiduría divina de los cristianos, guíanos más allá del no saber y de la luz, hasta la cima más alta de las escrituras místicas. Esto es la perfección espiritual de la contemplación. Más allá de la luz, porque Dios está más allá de toda iluminación de nuestra mente, y más allá del no saber, porque Dios excede incluso el hecho de que nosotros tengamos conocimiento de todo lo que no es Él, que es lo más exacto que podemos conocer. De Dios podemos conocer más bien lo que no es que lo que es, dice Dionisio en la jerarquía celestial. Es lo más exacto, pero ni siquiera esto sirve para acercarnos a Dios. Dios está más allá de todo. Está revelado en las Sagradas Escrituras, pero las Sagradas Escrituras son misteriosas para nosotros, están escondidas para nosotros. Allí los misterios de la palabra de Dios son simples, absolutos, inmutables. Los misterios de la palabra de Dios, de los cuales algunos nos han sido comunicados, por lo que entendemos del Evangelio, de la vida de Cristo, de sus palabras. Son misterios simples, absolutos, inmutables, porque son totalmente diferentes de las cosas creadas y sobre todo de las cosas que nosotros conocemos, que son variables, mutables. Allí los misterios de la palabra de Dios son simples, absolutos, inmutables, en las tinieblas más que luminosas, del silencio que muestra los secretos. A Dios se lo encuentra en el silencio de las voces humanas. No porque Dios sea el silencio mismo, porque Dios no es silencioso, Él pronuncia una palabra que es el Verbo de Dios. Dios habla en su Hijo, Dios habla en Jesucristo. No solo habla temporalmente porque nos comunica sus misterios o sus secretos, sino que habla eternamente. Dios es palabra, Dios es verbo. Dios es el Hijo, la palabra de Dios, que es comunicación intelectual del ser del Padre. Comunicación intelectual del ser del Padre que se recibe en el Hijo. Y el Hijo, junto con el Padre, comunican todo lo que es al Espíritu Santo, todo lo que es Dios, lo comunican al Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo también habla. Habla porque recibe de lo mío, dice Jesús en el Evangelio según San Juan, y lo comunica. Y lo que recibe del Hijo es que el Hijo es palabra. Es fruto de la comunicación del Padre. Por eso el Espíritu Santo también se comunica. Más aún, es aquel por el cual, en primer lugar, nos llega a la comunicación de Dios, es decir, la revelación de Dios. Pero esta palabra, dice Santo Tomás en la Suma Teológica, no es una palabra cualquiera. Es una palabra que inspira amor. La palabra que Dios es decir, el Verbo, es una palabra inseparablemente unida al amor, que es el Espíritu Santo que procede de Él. Por eso, cuando recibimos la revelación, auténticamente siempre recibimos la palabra y el amor. Recibimos la sabiduría y la caridad. Recibimos, por tanto, el don de sabiduría, que no solo es sabiduría, sino también don, y por eso fruto del amor, y intrínsecamente constituido por el amor. Por este motivo, Dionisio dice que los misterios de las palabras de Dios, simples, inmutables, se nos muestran en el silencio de las cosas creadas. En medio de las más negras tinieblas, fulgurantes de luz, ellos desbordan. Porque cuando tenemos que superar todas las cosas creadas, entramos en las tinieblas. No porque Dios sea tenebroso, sino porque la realidad creada para nuestra mente aparece como tenebrosa, como oscura. Entramos en la oscuridad. No porque Dios cause tristeza, Dios por sí mismo causa alegría, gozo espiritual, sino porque toda la realidad que nosotros conocemos comparada con la realidad de Dios causa tristeza. No solo porque a veces es mala, como sucede en la vida de los hombres, que en la cual hay maldad espiritual, sino también simplemente porque la realidad creada es distinta de Dios, porque no es Dios. Y por eso, cuando la conocemos y acapara nuestra atención, y al mismo tiempo conocemos a Dios y recibimos la comunicación de Dios, la palabra de Dios nos parece oscura, entramos en la oscuridad, entramos incluso en la tristeza, porque así como el conocimiento y la sabiduría están unidos al amor, así también el no conocimiento, la ignorancia, está unida a la tristeza. Porque estamos hechos para recibir la luz de Dios que supera todo lo que hay en nuestra inteligencia. Por eso decía Dionisio, en medio de las más negras tinieblas, fulgurantes de luz, ellos desbordan. Cuando superamos las tinieblas, entonces encontramos la luz de los misterios divinos, que aparecen con toda su claridad misteriosísima. Misteriosísima y escondida para los hombres. Escondida para todos los hombres que no tengan la fe, que no tengan la gracia, que no tengan la caridad. Absolutamente intangibles e invisibles, los misterios de hermosísimos fulgores inundan nuestras mentes deslumbradas. Porque quedamos absorbidos por la luz de Dios. Como decía Santo Tomás en el texto que vimos hoy, no es que nosotros recibamos la beatitud, sino que entramos en la beatitud. La beatitud nos asimila, nos sumerge. Entramos en la felicidad de Dios que supera todo sentido, como dice San Pablo, la paz de Dios que supera todo sentido. Y continúa el texto de Dionisio. Esto pido, Timoteo, amigo mío, entregado por completo a la contemplación mística, renuncia a los sentidos, a las operaciones intelectuales, a todo lo sensible y a lo inteligible. Despójate de todas las cosas que son y aún de las que no son. Deja de lado tu entender y esfuérzate por subir lo más que puedas hasta unirte con aquel que está más allá de todo ser y de todo saber. Porque por el libre, absoluto y puro apartamiento de ti mismo y de todas las cosas, arrojándolo todo y del todo, serás elevado espiritualmente hasta el divino rayo de tinieblas de la divina supraesencia. Dionisio habla del rayo de tinieblas. El rayo de tinieblas es un rayo que viene de Dios. Es el símbolo de la donación de su luz y de su gracia, que es tan intensa y tan profunda a veces que cuando la recibimos quedamos en la oscuridad. Y por eso recibimos como un rayo de tiniebla. Es un rayo de luz, pero es de una luz tan intensa que cuando la recibimos nos parece que es de tiniebla y nos deja en la oscuridad. Pero ten cuidado de que nada de esto llegue a oídos de ignorantes, los que son esclavos de las cosas mundanas, se imaginan que no hay nada más allá de lo que existe en la naturaleza física. Individual. Piensan además que con su razón pueden conocer a aquel que puso su tienda en las tinieblas. Y si estos no alcanzan a comprender la iniciación a los divinos misterios, ¿qué decir de quienes son aún más ignorantes que describen la causa suprema de todas las cosas por medio de los seres más bajos de la naturaleza? Etcétera. Aquí Dionisio pone las bases de la teología mística que después desarrollarán los autores espirituales como San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz distribuye las tres operaciones que produce la luz de Dios, o sea, purificar, iluminar y unir con Dios, según tres etapas de la vida espiritual que también corresponden a lo que veíamos en el texto de Dionisio de la teología. Una primera etapa es más sensible, una segunda etapa es más intelectual y una tercera etapa es más divina. Estas etapas se desarrollan de manera continua porque es siempre el crecimiento de la gracia la que hace el que hace pasar de una etapa a la otra, el crecimiento de la luz de Dios, que es la gracia de Dios, que nos hace superar los obstáculos, y los obstáculos no están por parte de Dios, sino por parte nuestra, están en nuestra limitación. No solo en los restos que quedan del pecado original y de nuestros pecados, sino también en el hecho de que estamos lejos de Dios por naturaleza, de que no tenemos la naturaleza divina, somos muy inferiores a Dios y nuestra mente por naturaleza es incapaz de conocer a Dios como realmente es. Por eso tenemos que superar tantos obstáculos que están simbolizados con esta noche oscura que dice aquí San Juan de la Cruz. Entrar en la noche oscura, dice él, no es solamente fruto de la propia actividad. Hay que hacer esta actividad, hay que despojarse de las imágenes, de las ideas para encontrar a Dios. Muy bien en la subida del Monte Carmelo. Es principalmente fruto de la gracia divina, del don de Dios, que es necesario para entrar en comunión con Él. Principal es lo que hace la gracia. Cuando llega la gracia más intensamente, nos hace entrar en la noche oscura. La primera noche se llama noche del sentido y hace pasar de la vía purgativa a la iluminativa, de una etapa más sensible a una más intelectual, siempre impulsada y perfeccionada por la gracia. Y la segunda noche se llama noche del espíritu y hace pasar de una etapa más intelectual a una más propiamente divina, en que ya no pensamos a un modo humano por nuestra propia cuenta, con nuestra propia capacidad, sino que pensamos realmente a modo divino. Dice el libro primero de la noche oscura, del libro titulado Noche Oscura, comentando el verso de la poesía: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Cuenta el alma en esta primera canción el modo y manera que tuvo en salir, según la afección de sí y de todas las cosas, muriendo por verdadera mortificación a todas ellas, y a sí misma, para venir a vivir vida de amor dulce y sabrosa con Dios. Aquí San Juan de la Cruz pone el núcleo de toda la vida espiritual. Hoy hablábamos del camino cristiano, que está centrado en el gozo espiritual. Toda la noche oscura tiene por sentido encontrar el gozo espiritual y está precedida de algún modo por este gozo espiritual que nunca desaparece, porque aunque esté escondido detrás de la oscuridad y de la tristeza, está siempre presente. Y por eso a veces reaparece, incluso cuando estamos en la oscuridad y en la tristeza. Reaparece el gozo espiritual, porque está desde el principio hasta el final, no podría no estar, porque es intrínsecamente inseparable de la gracia de Dios, de la caridad, del amor de Dios. Ahora, experimentalmente, psicológicamente, es necesaria una transformación profunda, que es en cierta manera dramática. Dramática porque se crean dramas en la vida individual. Se producen aparentes desequilibrios que provienen de la presencia de la gracia que se intensifica. Digo aparentes porque la gracia produce armonía por sí. Son aparentes porque aparecen en ese momento, cuando la gracia se intensifica, cuando se hace más profunda. La gracia por sí es unidad, porque Dios es unidad, es armonía, es orden, es belleza espiritual. Pero cuando viene, produce este drama, este desequilibrio que está causado por la desarmonía interna de la vida humana, de la persona que tiene esta vida y de su relación con los demás, que a su vez están desequilibrados interiormente y exteriormente. Por eso la gracia de Dios produce una transformación muy profunda, que es experimental, se siente mucho. Y esta salida, dice ella que pudo hacer, con la fuerza y calor que para ello le dio el amor de su esposo en la dicha contemplación oscura, lo cual encarece la buena dicha que tuvo de encaminar a Dios por esta noche con tan próspero suceso, que ninguno de los tres enemigos que son mundo, demonio y carne, que son los que siempre contrarían este camino, se lo pudiese impedir. Por cuanto la dicha noche de contemplación purificativa hizo adormecer y amortiguar en la casa de su sensualidad todas las pasiones y apetitos, según sus apetitos y movimientos contrarios. O sea, nuestros movimientos interiores, que son las pasiones, no están del todo acomodados al servicio de nuestra inteligencia, y nuestra inteligencia no está del todo acomodada a la realidad divina, porque esta realidad de Dios la supera inmensamente. Por eso es necesaria una transformación que comienza por las pasiones. Las pasiones por sí son buenas porque corresponden a la naturaleza humana, a la sensualidad, que también es buena. La sensualidad es el apetito sensitivo. Pero es necesario que se adecuen realmente a la vida de la razón. Y la vida de la razón, por la gracia, se tiene que conformar a la vida divina. Y esto en la práctica significa que todas estas pasiones que son muy exacerbadas y que tienden a desordenarse, a interactuar de manera desequilibrada entre sí y también con las pasiones de los demás, se tienen que ordenar, y esto no puede suceder sino por el influjo de la gracia divina. Esto lo produce la dicha noche de la contemplación purificativa, que es el inicio de la contemplación, que al principio se da de manera oscura y que hace ver todos los propios límites, todos los propios desórdenes, todo aquello que no funciona bien en la propia persona. Después describe cómo es esta noche. En esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando de estado de principiantes, que es de los que meditan en el camino espiritual, y las comienza a poner en el de los aprovechantes, que ya el de los contemplativos, para que pasando por aquí lleguen al estado de los perfectos, que es el de la divina unión del alma con Dios. Son las tres etapas de la vida espiritual. Vía purgativa, la purificación, corresponde a los principiantes. La vía iluminativa, según San Juan de la Cruz, corresponde a los aprovechantes, a los que están adelantando en la vida espiritual. Y la vía iluminativa y la vía unitiva corresponde a los perfectos, espiritualmente hablando. La primera etapa, dice San Juan, corresponde a los que meditan. Meditar significa realizar actos complejos con la mente, usar mucho la mente, mucho en el sentido natural del término. Usar mucho la mente quiere decir tener muchos pensamientos, quiere decir dialogar con Dios con muchas palabras interiores, quiere decir imaginarse a Cristo y a su vida. Todo eso es necesario, pero debe simplificarse y, en cierta manera, superarse. Digo en cierta manera porque la naturaleza humana necesita las imágenes para pensar naturalmente e incluso para recibir los misterios sobrenaturalmente. Efectivamente, Cristo, no solo según su divinidad, sino también en su humanidad, es imagen de Dios, y la humanidad tiene cuerpo. Ahora, Dios no tiene cuerpo según su naturaleza divina. Y por eso, por una parte, debemos superar el cuerpo y sus imágenes. Por otro lado, debemos conocerlos de manera sobrenatural. Es decir, así como se encuentran realizados en Cristo y en todas las cosas que se ordenan a Cristo. Esto no es fácil de lograr. No solo no es fácil, sino que es imposible con los solos medios humanos, y por eso es necesario que haya una intervención especial de la gracia de Dios, un influjo intenso de la gracia de Dios. Llega de manera tal que produce como una revolución que se llama noche oscura. Hace entrar en la tiniebla y hace sentir triste, efectivamente, a una persona de todo lo que pierde, porque está pegada a todo lo que pierde. Cuando entra de verdad en el conocimiento de Dios, en la luz de Dios. Ahora, ¿qué es todo lo que pierde? Nadie sabe qué es lo que pierde, ni qué es lo que gana, porque eso depende de que es el autor de cada uno y que acomoda la vida de cada uno y sus circunstancias según sus designios espirituales. Entonces, a veces parece que perdemos y ganamos, y a veces parece que ganamos y perdemos algo, humanamente hablando. Para eso es necesario, como decía San Ignacio, tener indiferencia respecto de todas las cosas creadas. Porque la gracia por sí produce gozo espiritual, y el gozo espiritual está unido también con los gozos temporales, con los gozos de las cosas creadas, porque nosotros no somos ya totalmente espirituales, no somos divinos y no tenemos naturaleza divina, y por eso tenemos una naturaleza humana con un cuerpo y necesitamos de las cosas temporales y también necesitamos de las personas, otras personas, de las personas reales. Y la caridad hace alcanzar y unirnos con esas personas reales y tener el gozo espiritual que corresponde al amor de esas personas reales. Ahora, cuando la gracia de Dios no llega, se va acomodando todo en nuestra vida de otra manera. Y para que se acomode es necesario tener este desprendimiento, esta indiferencia espiritual, de manera tal que todas las cosas conduzcan al bien de los que aman a Dios, como dice San Pablo. Todas las cosas, así como Dios las creó. Son buenas las cosas, así como Dios las creó. Pero nuestro modo de usar las cosas y de relacionarnos con las cosas y las personas no es tan bueno. Porque permanecen en nosotros muchos defectos, muchos vicios que surgen de la raíz del pecado original, de nuestros propios pecados y también del influjo de los pecados de los demás. Que también hay que contar mucho, porque los pecados de los otros influyen sobre nosotros, porque actuamos con los demás. Por eso es necesario que reacomodemos nuestra vida, incluso y principalmente nuestra vida de relación con los demás. Y aquí explica San Juan de la Cruz el comienzo del camino. Después de saber que el alma, después que determinadamente se convierte a servir a Dios, ordinariamente la va Dios criando en espíritu y regalando al modo del que la amorosa madre hace al niño tierno. O sea, al principio la gracia de Dios llega de una manera muy sensible, muy amorosa sensiblemente. Esto es necesario para que la persona comience el camino espiritual, porque si no tiene ninguna alegría espiritual, no puede empezar el camino. Que termina la alegría espiritual, pero una alegría espiritual que todavía no conoce bien. Y como por el camino es necesario superar muchas dificultades, es necesario tener un conocimiento anterior de la alegría que produce el fin, o en la cual consiste el fin. Y por eso ya desde el principio se siente alegría en la conversión de alguien que determinadamente quiere servir a Dios. Dios es como la madre, como la amorosa madre, pero a la medida que va creciendo, continúa el texto, le va la madre quitando el regalo y escondiendo el tierno amor y pónele el amargo acíbar en el dulce pecho y abajándole de los brazos le hace andar por su pie, porque perdiendo las propiedades de niño se dé a cosas más grandes y sustanciales. La amorosa madre de la gracia de Dios, luego que por nuevo amor y hervor de servir a Dios reengendra el alma, eso mismo hace con ella. Que la hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual, sin algún trabajo suyo en todas las cosas de Dios. Espiritual es gran gusto, porque le da Dios aquí su pecho de amor tierno. Bien así, la hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual, sin un trabajo suyo en todas las cosas de Dios. Es decir, que todo lo que hace, lo hace con facilidad. La oración cristiana, etc. Eso es al principio. Cuando una vida es fervorosa y recta, de esta manera se aprovecha mucho en poco tiempo. Aquí describe San Juan de la Cruz cómo son los principiantes. Su deleite haya pasarse grandes ratos en oración. Y por ventura las noches enteras, sus gustos son las penitencias, sus contentos los ayunos y sus consuelos usar de los sacramentos y comunicar en las cosas divinas. Hacen todo esto, y está muy bien, pero todavía de manera imperfecta, las cuales cosas, aunque con gran eficacia y porfía, asisten a ellas y las usan y tratan con gran cuidado los espirituales, hablando espiritualmente, comúnmente se hallan muy flaca e imperfectamente en ellas, porque como son movidos a estas cosas y ejercicios espirituales por el consuelo y gusto que allí hallan, y como también en ellos no están habilitados por ejercicios de fuerte lucha en las virtudes, acerca de estas sus obras espirituales tienen muchas faltas e imperfecciones. Es decir, al principio de la vida espiritual todavía quedan muchas imperfecciones humanas, y esas imperfecciones humanas impiden el despliegue total de la gracia. Y por eso, por más que se hagan ejercicios espirituales, que se haga oración y que se encuentre el gusto en la oración, todavía hay muchas imperfecciones que en su mayor parte no son conocidas. No son conocidas para el mismo que las tiene. Y por este motivo es necesario que venga la noche oscura. La noche oscura que hace que todas estas imperfecciones desaparezcan, que se vayan eliminando. Por la acción de Dios principalmente. Aunque cada persona tiene que luchar, movida por la gracia de Dios, con todas sus fuerzas para que se desaparezcan estas imperfecciones, pero no de manera tal que sutilmente caiga en el error de pensar que depende de ella que sea así. Estos principiantes tienen muchos defectos que va San Juan de la Cruz enumerando acerca de la soberbia, de la avaricia espiritualmente hablando, de la lujuria, que es lujuria espiritual, de las imperfecciones que tienen acerca de la ira, la gula espiritual y también la asidia espiritual. Todos estos vicios son más o menos conocidos por cada persona que los tiene, pero siempre están al principio y es necesario que se eliminen de raíz. Para eso está la noche oscura. En esta noche que decimos ser la contemplación, afirma San Juan de la Cruz, dos maneras de tinieblas causan los espirituales o purgaciones, según las dos partes del hombre, conviene a saber, sensitiva y espiritual. Y así la una noche o purgación será sensitiva, con que se purga el alma según el sentido, acomodándolo al espíritu. Y la otra es noche o purgación espiritual, con que se purga y desnuda el alma según el espíritu, acomodándole y disponiéndole para la unión de amor con Dios. La sensitiva es común y acaece a muchos. Y estos son los principiantes, de la cual trataremos primero. La espiritual es de muy pocos, y esto ya de los ejercitados y aprovechados, de que trataremos después. O sea, la noche oscura del sentido es algo normal y la noche oscura del espíritu también es algo normal, pero sucede pocas veces. Es algo que debería ser normal en el sentido de que corresponde a la evolución mística de todo cristiano. Ahora, la noche del sentido no solo corresponde a la evolución, sino que se da muchas veces. O sea, cuando una persona es coherente con su fe, tiene oración constante, perseverante, en poco tiempo, que quiere decir pocos años, llega esta noche oscura. Esta noche oscura quiere decir una transformación interior intensa, profunda, en la cual la llegada de la gracia de Dios produce un desprendimiento de todo lo que tiene alrededor y también de todo aquello que en esa misma persona había de apegado interiormente. ¿Por qué alguien puede estar apegado a sus imágenes, a sus afectos, a sus recuerdos, a sus ideas, a sus modos de obrar, a sus dones, a sus carismas? Todo este apego tiene que desaparecer porque impide una contemplación más profunda que se da cuando se supera todo el condicionamiento negativo que puede estar implicado en la parte sensitiva del hombre. parte sensitiva que es necesaria incluso para ejercitar el conocimiento intelectual. Por eso es necesario que se reconfigure la interioridad de cada uno, y esto se realiza por la noche oscura del sentido. Por eso, cuando se llega a esta oscuridad y a esta tristeza general de las cosas con las cuales uno tenía costumbre de tratar y con las personas, es un buen signo, porque quiere decir que la gracia de Dios ha llegado más intensamente. Puesto esta noche oscura a veces se mezcla con otros fenómenos, como la pereza. Alguien puede estar deprimido porque es perezoso y entonces no ejercitarse espiritualmente en la oración, en la participación a los sacramentos, los actos de caridad y sobre todo en la contemplación. Esto no es la noche oscura, sino que es tibieza espiritual, es debilidad, es tristeza de otra naturaleza. Ahora, cuando esto procede de la gracia de Dios, sin embargo, está acompañado de estos fenómenos, pero de otra manera. Está acompañado de otros fenómenos porque se trata siempre de la naturaleza humana concreta que hay que purificar. Pero de otra manera, porque a pesar de que se den todas estas manifestaciones, que el sujeto conozca su pereza, su tristeza, su incapacidad para hacer las cosas que se refieren a Dios especialmente, pero incluso las que se refieren a los demás, todo esto ayuda a que la gracia de Dios produzca la transformación, porque la persona se abandona más decididamente a Dios y a la acción de su gracia. Y de esta manera sale fortificada y también iluminada. Y comienza una etapa nueva que, hablando esquemáticamente, se llama la vía iluminativa. Y por esta vía iluminativa, después de mucho tiempo de entender las cosas a la luz de Dios, de entenderlas más profundamente, de vivir los misterios de Dios de una manera más racional, más intelectual, se llega a una etapa crítica que es la noche oscura del espíritu, en que la acción de la luz es una transformación tan radical que la persona ya se desconoce a sí misma, de una manera se siente como totalmente perdida, como que Dios, como que no puede llegar a la vida eterna, como que está destinada al infierno, porque entiende lo que significa que realmente dependemos en todo de Dios, que realmente no podemos hacer nada sin Él, como dice Jesús en el Evangelio: sin mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Nada podéis hacer quiere decir que no podemos hacer nada temporal ni nada espiritual que realmente valga la pena y que nos lleve a la eternidad, que nos lleve a la visión de Dios, a la alegría definitiva que nos espera en la vida eterna. La primera purgación o noche es amarga y terrible para el sentido. Quiere decir que hace sufrir mucho, como ahora diremos. La segunda no tiene comparación, porque es horrenda y espantable para el espíritu, como luego diremos. Y porque en orden es primero y acaece primero la sensitiva, de ella con brevedad diremos alguna cosa primera. Porque de ella como cosa más común se hallan más cosas escritas. Por pasar a tratar más de propósito de la noche espiritual, por haber de ella muy poco lenguaje, así de plática como de escritura, y aún de experiencia, explicar sobre todo la noche del espíritu, porque dice la noche oscura del sentido, de algún modo está más explicada por los autores espirituales, pero no así la del espíritu. O sea, cómo es necesario purificarse de todas las ideas, purificarse en la propia voluntad, en la memoria, para llegar a la perfecta unión con Dios. Que quiere decir que la persona en cierta manera se tiene que desconocer para después conocerse como de verdad es, según su naturaleza, transformada, elevada, perfeccionada radicalmente por la gracia de Dios. De esta manera se llega a la contemplación perfecta, que es la contemplación de los misterios que San Juan de la Cruz describe en su gran desoctual y la llama de amor viva, en su gran cual muestra cómo de verdad en esta vida es posible tener una altísima contemplación de Dios que anticipa la visión beatífica. Y cómo todos nosotros podemos y debemos, como decía Arintero, tender a esta contemplación. Para eso estamos en este mundo. Es decir, tenemos la obligación, no solo la posibilidad, la obligación de tender a esa perfección espiritual. Toda la medida del don de Dios, toda la medida del don de Cristo, como dice San Pablo. Es decir, tenemos que tender a la perfección espiritual poniendo todas nuestras fuerzas y dejándonos llevar totalmente por la gracia sin poner ningún impedimento. De manera tal que toda nuestra vida esté centrada en esta contemplación espiritual, que es la que de verdad nos va a dar la verdadera felicidad, esa felicidad que va a durar para la vida eterna. El Señor ahora que envía el Espíritu Santo para que nos ilumine y para que nos enseñe también en la noche, como dicen las Escrituras, Salmos, que Dios nos instruye también, no solo porque a veces nos revela cosas en los sueños, como más especialmente porque si estamos con la mente atenta, nuestra inteligencia, aunque no funcione en la manera normal, es tal que por la luz de Dios podamos prepararnos para los ejercicios de nuestros cuales, de nuevo, y de una manera consciente y con actos plenamente personales, recibiremos ya en la noche, cuando no estamos del todo dormidos, y tampoco el ojo de nuestra mente, ese ojo simple,